Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión, una nueva semana y en una nueva plataforma. Hoy estamos desde Instagram para compartir este directo, este live con todos y cada uno de vosotros. Vamos a invitar a Agus Dandri para hablar de cómo podemos determinar cuando estamos sufriendo un estado de tristeza profundo y sobre todo cómo superarlo y salir de ello. Voy a enviarle ya la invitación a nuestra querida Agus. Muchos de vosotros seguro que ya la conocéis. Qué gusto de conocerla. Vamos a recibirla aquí en nuestras pantallas. ¿Se escucha bien? Bueno, parece ser un tema de Instagram, Agus, porque hay gente que te oye bien y otras personas que como yo te oyen más bajito. Bueno, de repente vamos a intentar hacer esto posible y aunque se escuche bajito, pues prestar toda esta atención a nuestra querida Agus Dandri, porque hoy el tema es espectacular, Agus. Vamos a hablar de la tristeza, de cómo identificarla, de cómo romper con ella, de cómo abrazarla, de muchas cosas que tenemos que transitar en este camino. Así que bienvenida de nuevo a Mindalia. Gracias. Quizás por eso se escuche bajito, porque la tristeza es algo que queremos no escuchar. El dolor es algo que queremos silenciar. Nos encantaría al que diga, ay no, yo abrazo la tristeza, lo puede decir, pero cuando la tristeza te golpea la puerta, es duro abrirla, dejarla pasar, invitarlo. Porque todos queremos ser abrazados por la alegría, por la sorpresa, por el amor, por la compasión. Pero el dolor es como casi que lo queremos meter bajo la cama y lo tenemos que hacer. Le tenemos que hacer lugar cuando ya es demasiado tarde. Yo creo que esa es una de las grandes claves del dolor y de la tristeza. Darle lugar antes de que te aturda. Tratar de ser sutil y escucharlo. ¿Viste cuando te duele un poquito una muela, pero un poquito decís, ay, no, seguro no es nada? No espera, no ningunear ningún síntoma del cuerpo, ni físico, ni mental, ni espiritual. Y ahora espero que nos podemos acostumbrar a este nuevo volumen, yo no se escucho perfecto, pero porque tiene que ver con entrar en la sintonía de prestar atención, tiene que ver con entrar en la sintonía de no estar haciendo multitasking, peace y mandar un mail a la vez, y maquillarte a la vez, y pensar en un proyecto a la vez, porque eso nos debilita. Entonces, si yo pongo toda la atención en un mismo punto, eso va a crecer. Así que me gusta esto de que le pongamos atención a algo que generalmente solemos esquivar, como puede ser la tristeza, que no es lo mismo que el sufrimiento. Y si alguna de las herramientas que yo aprendí y aplico, porque me sigue visitando, los puede ayudar, un placer. Bueno, Agus, yo quería entrar a una pregunta que es muy recurrente, pero que yo sigo viendo tanto en mí misma, ¿no?, como en las personas a mi alrededor, que es un patrón que se sigue cumpliendo. Atendemos muchísimo al cuerpo físico, es decir, yo de repente noto un dolor en el pie y le presto atención y hago reposo, ¿no?, y me cuido para que ese dolor sane. ¿Por qué? A nivel emocional, con la tristeza no somos capaces de cuidarnos o de autocuidarnos o de incluso buscar ayuda, ¿no?, para poder hacer lo mismo y transitarla de una forma como si ese dolor estuviera ahí igual que uno físico. No quiero sonar muy Disney, pero yo creo que en gran parte tiene que ver con la cultura, con que nacimos en una cultura donde nos enseñaron a disociarnos, a que está bien pensar, sentir y hacer cosas diferentes. Pensá que cuando eras chiquitita, tu mamá te decía, vos querías llorar, y decía, acá no se llora, esperá y me lo contás en la casa. Entonces fuiste absolutamente domesticada como cuando le enseñamos al perro a chocar los cinco, que tan incoherente como eso. Nosotros fuimos domesticados a controlar nuestras emociones. Y de hecho, a veces felicitarnos. A mí me pasaba que yo siempre fui una persona muy histriónica, muy natural, muy espontánea. Y me decían, mira tu prima Vicky. Me acuerdo que yo tenía una prima que era una señorita inglesa. Me decían, mira lo bien que se porta. Entonces yo trataba de imitarla. Y cuando yo me comportaba como ella, me decían, muy bien, muy bien. ¿Ves? Eso está maduro. O cuando yo, de repente, ahora que soy una mujer más madura, y le expreso mi gratitud a alguna persona de manera real y natural. Me dicen, sos muy intensa, vas a asustar a las personas, tenés que aprender a manipular mis propios sentimientos para básicamente manipular los efectos que quiero conseguir en los otros. Entonces, tenemos una vida que de natural tiene nada. Somos seres humanos, somos mamíferos humanos domesticados y somos los únicos seres vivientes en este planeta Tierra que no saben cómo vivir. Vos ves a las ballenas, ves a las tortugas, a las aves, cualquier especie en este planeta Tierra y todos saben, pareciera que saben cómo hacer el amor, cómo hasta cómo morir, se preparan para la muerte, no hacen un drama alrededor de la muerte. Nosotros hacemos un drama alrededor de todo. Y entonces, como no somos naturales, yo me dedico al tantra, en gran parte me dedico a ser facilitadora del trabajo tántrico, y el tantra lo que te devuelve es aceptar lo que tu cuerpo te trae, porque tenemos dos opciones, o aprendemos a ser naturales o desaprendemos un poco esa domesticación en la que venimos siendo sometidos, o hasta el día de nuestra muerte vamos a estar en contra de lo que sentimos. Porque el día que te estés muriendo, no vas a querer morirte si no haces el trabajo de aceptar que todo es natural. Entonces, para contestar tu respuesta de manera como final y conclusión, no es que tenemos algo en contra del dolor, tenemos algo en contra de lo natural. Somos tan domesticados que cuando llega algo natural, no sabemos gestionarlo, lo queremos controlar. Queremos actuar de manera, nos atrae una persona, pero estamos casadas con otras y decimos, no, esto no puede ser, yo tengo que ser fiel. Estamos tan domesticados que de repente decimos, tenemos que seguir trabajando algo que no nos gusta porque nos da dinero. Vamos en contra de nuestros impulsos. Somos absolutamente enemigos de nuestra naturaleza. Entonces, estamos tan desacostumbrados a escucharnos que somos escuchantes selectivos de nuestro cuerpo. Solo escuchamos lo que nos conviene. ¿En qué momento, August, consideras que nos hemos desconectado con ese instinto animal que evidentemente también tenemos, ¿no? Si la capacidad de cualquier animal, como tú bien decías, de forma natural es hacer las cosas sin más, sin preguntarse o plantearse o crear el drama, ¿no? Más allá de, ¿por qué nosotros con la capacidad de raciocinio que tenemos, con todas las herramientas y el conocimiento del que disponemos, no somos capaces de mantenernos conectados con ese instinto? Qué buena pregunta y qué buena respuesta que diste vos misma. Lo dijiste. O sea, por culpa de nuestro raciocinio. Lo único que nos diferencia a nosotros de todas las especies es el neurocórtex. O sea, nosotros tenemos en nuestro. El cerebro, ¿qué es lo que va haciendo? Nosotros vamos desarrollándonos generación tras generación. Ubican los neonatales. O sea, desde la época en la que los primeros humanos empezaban a dejar de ser más animales y empezaron a verse más como humanoides, bueno, lo que va haciendo el cuerpo es como el universo y como todo, es evolucionar. Lo que funciona se mantiene, lo que no funciona se descarta. Entonces, el cerebro tiene como función ser este procesador de información de lo que funciona y de lo que no funciona. Lo que funciona se queda como un sistema operativo. ¿Viste como el chat GPT que te va como actualizando la memoria? Bueno, el cerebro es como un chat GPT que va actualizando la memoria de en la raza humana lo que nos mantuvo vivos y los que no. Entonces, lo que no nos altera. De hecho, nosotros, cada uno tenemos traumas diferentes que nos alteramos por cosas que no sabemos qué es y por ahí viene de nuestros ancestros. Algunos ancestros han venido de la guerra y han sido por ahí cremados, vivos, entonces cuando ven fuego nosotros podemos alterarnos y por ahí otro no. Yo me acuerdo que tenía un compañero con el que vivía que siempre se alertaba por el timbre. Tocaban el timbre, se alertaba. Y en una constelación apareció que en la época del Holocausto tocaban el timbre para abrir, le decían, hola, ¿qué tal? Sí, dame tus papeles. Y él, que era sobreviviente del Holocausto, todavía cargaba con ese trauma. Y yo tengo otro, todos tenemos traumas que tiene que ver con nuestra genética, que no sabemos, los que hacen constelaciones familiares o trabajan con el árbol genealógico saben de lo que hablo. No solo heredamos color de pelo y de ojos, ah, no, mis ojos son de mi tatarabuela, también heredamos traumas, sueños, proyectos y otras cosas. Entonces, en esta Voy a retomar la pregunta. Entonces, en esta evolución del humano, no sé cuándo fue que pasó, pero se fue como sofisticando el cerebro y la última parte, que es la que más nos diferencia de los animales, tiene que ver con con el poder de la culturización, de la palabra, de la metáfora, de la poesía. O sea, nosotros esta capacidad que tenemos de hablar está buenísimo porque nos ayudó a crear realidades absolutamente espectaculares como un Zoom o como una entrevista o como que vos puedas tomar un café de Colombia estando en otro país. O sea, nos hizo dueños de una verdad que no tiene, que no se puede parar. O sea, la información ya va a llegar, está llegando a manos de quien la quiera recibir. Pero con esto también llega una desinformación, llega un terrible mal uso. O sea, ¿cómo podemos no, no, con el poder no solo podemos entregar información de valor y que nos ayude a crecer, también información para generar terror, para mantenernos asustados, para mantenernos sometidos? Entonces, en este como malentendido de lo que tratamos de hacer en pos de un bien, nos estamos haciendo mucho mal. Pero yo no creo que haya sido que nuestros ancestros dijeron, uy, queremos domesticar a nuestros hijos para que sean personas disociadas. No, yo creo que en esta búsqueda de la evolución hacemos un montón de cosas pensando que nos hacemos un bien y que a la larga decimos, estábamos mejor antes de este proceso. Entonces, Totalmente. y ahí queremos volver a la montaña, con la mentalidad de la ciudad. Pero para mí, no está, para mí, yo no soy muy apocalíptica. Yo creo que estamos en un proceso tan evolutivo que el universo, la naturaleza, Dios, la divinidad es tan evolutiva que no hay error. Que aunque sea conflictiva la realidad, aunque sea incómoda por momentos, es como una adolescencia. Vos no le podés pedir a un adolescente que todos los días sea estable. Bueno, nosotros a nivel humanidad somos adolescentes. Somos un proyecto de humanos. No somos unos humanos desarrollados. Nos matamos entre nosotros, mentimos, estamos disociados. O sea, de humanos evolucionados estamos bastante lejos. Pero está bien, ¿no? O sea, somos adolescentes, como que dejemos de exigirnos ser Budas y disfrutemos el aprendizaje. Es como cuando, yo me acuerdo qué desastrosa que yo era en mi adolescencia, pero hoy me río tanto porque lo hice con tanto entusiasmo el proceso de aprendizaje, que ¿por qué obligarnos a querer saberlo todo? ¿A querer saberlo todo? Esa última pregunta no te lo escuché. Sí, a querer saberlo todo, ¿no? Que tiene que Ajá. ver con para mí, esta soberbia que nos saca del escuchar al cuerpo. Porque para mí lo que nos desconecta principalmente. Ahí parece que Ahí está. tenemos, no sé si soy yo, eres tú, Agus, Ahí está. tengo alguna pequeña interferencia contigo, no recibo bien el Ahí mensaje. está. Si puedes repetirme, por fin. Volví. Ahí Volví, creo que desconecté, volví. volviste, sí. Decía que para mí lo que nos desconecta del cuerpo es cuando estamos mucho en la mente. Querer entender lo que nos está pasando en el cuerpo. Entonces, cuando nos ponemos en un lugar mucho más humilde, de no querer entender ni interpretar lo que nos pasa, podemos habilitar a sentirlo y rápidamente se transforma. Es como el agua, rápidamente fluye. Y no lo digo desde el saber, lo digo desde. Lo único que a mí me sirve es entregarme al no saber. Bueno, Agus, yo quiero llevarte a un terreno un poquito más difícil, ¿vale? Pero me gustaría que lo organizáramos porque ha salido aquí a través del chat en directo. Como sabes, vamos incluyendo algunas preguntas de la audiencia y concretamente Sabrina nos preguntaba por la ansiedad, si la ansiedad podría considerarse un tipo de tristeza. Te decía que nos vamos a un jardín un poquito más complicado porque ya hablamos evidentemente de un trastorno, ¿no? Que a personas cada vez más en el mundo afecta día a día y por diferentes motivos, evidentemente, lo que puede provocar esa ansiedad a una persona. Pero en el caso de Sabrina, concretamente, me voy a centrar en su pregunta. ¿La ansiedad puede considerarse tristeza o en algún caso la tristeza puede llevarnos a la ansiedad o viceversa? Me encantó. Aparte, yo no sé por qué no puedo ver ningún comentario. Y me la leíste y me encantó la pregunta. Me hace acordar a un comentario de Osho que dice: parece que no tiene nada que ver, pero sí. que dice que el dolor es una tristeza silenciosa, pero la agresión es una tristeza ruidosa. Y me hizo a mí pensar cómo de afuera catalogamos si tenés tristeza o depresión o ansiedad, qué es lo que tenés, como si ponerle una etiqueta a lo que sentís te diera algún tipo de tranquilidad. Ah, no, yo tengo ansiedad generalizada, o tengo ansiedad de tipo de no sé qué, o tengo, ahora está muy de moda, que encima yo lo estoy estudiando, estoy haciendo un posgrado en dependencia emocional, y me estoy volviendo especialista en qué tipos de apego, apego desorganizado, apego ansioso, apego inseguro, y empezamos, y en algún momento me parece que cuanto más sé, más tramposa me puedo volver, porque rápidamente al etiquetar dejo de buscar. Como, ah, encontré el problema. Y me parece mucho más interesante, en vez de ponernos la etiqueta, decir, preguntarnos, lo que siento, ¿es placentero o displacentero? ¿Cómo se sienten ahora? Cuando estás delante de una persona, cuando estás mirando un reel, el usuario de una persona. Cuando estás comiendo algo, cuando estás en una situación, la pregunta es ir al cuerpo y preguntar, ¿lo que siento es placentero o displacentero? Si la respuesta es placentero, es que luz verde, seguimos por ahí. Si es luz roja, y podemos preguntarnos ahí con respecto a la ansiedad, si la sensación es displacentera, pero porque me voy al futuro, porque no puedo estar en el presente, o sea, la ansiedad es exceso de futuro, es querer controlar el futuro. Entonces, si yo estoy en este presente y puedo sentir que estoy incómoda en este presente, que estoy acelerada en el futuro, ahí la pregunta es, son dos. Una, ¿qué podrías hacer en este presente para estar más placentera? Porque muchas veces el tema está en que no nos gusta nuestro presente. Entonces, haciendo cambios en tu presente, nos liberamos de esa ansiedad. Y a veces tiene que ver con una costumbre y el hábito de estar todo el tiempo tratando de controlar. Y el control está en el futuro. Entonces, cuanto más adicto al control seas, más ansiedad vas a tener. Y ni hablar, que me encantaría poder dejar un recuadro, consultas su psiquiatra de confianza. ¿Por qué? Porque me parece que en el mundo espiritual, yo me estoy muy en el camino de Osho, del tantra clásico, de Cachemira, en un lugar donde abrazamos todo, inclusive al psiquiatra. Y en el mundo espiritual, como no, deja, no vayas a psiquiatra, consumí este yuyo. Ojo, hay gente que tiene que ir a un médico. Yo he consultado y me parece excelente la posibilidad de ir a consultar, porque hay desajustes químicos también. Y porque hay veces que es como un yeso. Yo no te digo que el yeso te va a curar una pierna rota, pero hay veces que es importante usar un yeso, hay veces que es importante usar una silla de ruedas, que es importante llamar y pedir ayuda. Yo no dejo nada afuera. La primera pregunta es a mí y a mi cuerpo. ¿Esto que siento es placentero o displacentero? Si es displacentero, es porque en mi presente hay algo que no me está dejando disfrutar. ¿Podría cambiar algo en mi presente? Si me voy al pasado, tiene que ver con la depresión, con la nostalgia, con la angustia. Si me voy al futuro, tiene que ver con la ansiedad. O sea, ya tengo pistas para dónde trabajar. Pero si sienten, porque hay mucha gente que llega al camino espiritual esperando soluciones mágicas, que están hace muchos años enredados, que tienen ideas muy angustiantes, que no pueden ver un futuro luminoso, que están haciendo terapia, que hacen terapia holística y no pueden salir de un pozo. No dejen de consultar con un psiquiatra. Hay muchos que son muy abiertos con una mirada holística también para poder hacer un trabajo en conjunto. Muy bien, pues gracias a Sabrina por su pregunta, por esta duda que nos trasladaba. Gracias también a ti, Agus, por responderla y, por supuesto, darnos luz en este sentido. Hablamos de algunas herramientas que pueden ayudarnos, por ejemplo, a sobrellevar la tristeza. Yo no sé cómo lo sientes tú, Agus. Yo siempre, en el fondo, siempre siento que Estar un poco triste está bien porque eso forma parte de nuestra emocionalidad, ¿no? Entonces esa parte de tristeza me hace sentir, me hace saber que sigo viva, ¿no? Que sigo aquí, que tengo la capacidad de sentir hacia mi alrededor. Entonces, para abrazar esa tristeza sin considerarla como algo negativo, porque muchas veces la capacidad de sentir nos hace sentirnos débiles, ¿no? O sentirnos fuera de onda, o como tú decías, fuera de control. De repente decir, es que como no tengo el control de esto, siento miedo, entonces ya soy una persona débil y ya todo está mal, ¿no? Y como que ahí de repente entramos en un bucle negativo que quizás nos autosabotea, ¿no? En algunos casos. Así que me encantaría que diéramos alguna herramienta para comprender, abrazar y transitar la tristeza desde una mirada un poco más abierta. Me encantó lo que dijiste, me parece que hay una magia en esto de cuando estamos tristes quiere decir que estamos vivos. Si nos permitimos sentir eso, es una llave, amiga. Es como, acá hay algo que si yo lo llego a tocar, voy a descubrir algo nuevo. Generalmente, en el tantra trabajamos con el concepto de las olas. Yo, por ejemplo, vengo de un mes donde estuve arriba de la ola. Me fui a República Dominicana, me enamoré, estaba de acá, de allá, y yo estuve arriba de la ola. ¿Viste cuando surfeas? Está bárbara. Cuando vos estás arriba de la ola, tenés que disfrutarla con conciencia, porque después se baja de la ola. Pero está bárbara. Estar arriba de la ola. Pero ¿sabes lo estresante que sería estar arriba de la ola toda tu vida? ¿Cómo terminás? Entonces, yo sé cuando estoy arriba de la ola que después voy a tener que bajar de la ola. Lo mismo cuando vamos a un retiro espiritual, que estamos expandidos en amor y después llegas a tu casa y es tipo, ¡ay, qué pasó! Es como, se llama la adrenalina, la noradrenalina, la expansión, la contracción, cuando estás embarazada, cuando parís, todos los procesos son expansivos y contracciones, todo el tiempo. O sea, la vida es un constante Big Bang, expansión, contracción. Cuando nos contraemos, que sentimos un dolor, una angustia, es la previa a una expansión. Es el momento de una integración. Ese momento, estoy hablando de una tristeza consciente, ¿no? No de la otra tristeza que ya hablé, que dije que tenemos que ahondar fondo. Yo hablo de cuando uno está en un proceso de conciencia, trabajás, tenés tus vínculos, pero de repente te visita la angustia y decís, ¡ay, no! ¡Váyase! No, le abrimos la puerta porque atrás de esa tristeza hay muchísima información. Yo hago dos cosas cuando me visitas la tristeza de la que hablas. Lo primero que hago es permitirme sentirla. Me puedo quedar todo el día en la cama, me puedo ir y comprarme una torta de chocolate y comérmela. O sea, conscientemente hoy soy adulta y puedo hacerme cargo de la Agustina chiquitita como le gustaría a esa Agustina chiquitita que la trataran. Como que digo, ¿y qué quiere Agustina? Me habla a mí, ¿qué quiere hoy? Quedarse todo el día en la cama. Bueno, dale, vos podés. Soy como muy compasiva con esa vulnerabilidad interna que a veces necesita que la abrace y no que le saque el látigo cuando está débil. No, le vas a dar más, el doble. No pain, no gain. No, o sea, al contrario. Soy súper pro con el hecho de mí misma. Me mimo, me doy amor. Hago. Eso es en un corto tiempo, porque ese es un truco que está bueno hacer, pero un poco tiene que ser cortito, porque después pasamos como a una especie de depresión, como de nostalgia, en la que podemos entrar en un proceso de angustia que me ha pasado, de por permitirme sentir la angustia, estar 2 semanas en la cama. No me sirvió en mi prueba. Se los comparto para que si en la cama trae más cama, la oscuridad trae más oscuridad. Es difícil salir de la cama estando en la cama. En algún punto tenés que ponerte, tenés que sacarte de esa zona de confort de una manera que te voy a dar dos tips. La primera es la primera meditación en todas las culturas, que es el baile. ¿Sabías que antes de existir las llamas violetas, los chakras y todo tipo de dispositivos, en absolutamente todas las culturas está el baile? Fíjate, los judíos, los sufís, los budistas, todas las culturas se expresan a través del baile. Entonces, poné una playlist en tu living de más o menos 40 minutos y dedícate a bailar, pero como si fuera terapia, aunque no tengas ganas, aunque tengas que arrastrarte por el piso. Vos bailá, mueve tu cuerpo. Mover tu cuerpo es como cuando agarrás un auto que no quiere arrancar, pero lo obligás y trun, trun, trun, trun, trun, trun, trun, y arranca. O sea, mover tu cuerpo cuerpo de manera consciente va a hacer que tu cuerpo, tu mente y tus emociones arranquen. Y la otra es estar en contacto con la naturaleza. Lamentablemente, los que vivimos en las ciudades, en algún punto empezamos a naturalizar la rutina, naturalizar el cemento, naturalizar la falta de oxígeno. Y eso trae angustia. El contexto sí importa. Entonces, cuando estés muy embotado, cuando estés angustiado y no sabes bien por qué, o te parece que es un poco exagerado, anda a alguna plaza, anda a abrazar un árbol, anda a mirar un lago, te cambia completamente el escenario. Estaba leyendo aquí, Agus, mientras dabas estos tips, la experiencia de Tata, que nos decía que acudió a un terapeuta y que ese terapeuta, bueno, terapeuta lo pone entrecomillado, ¿no? Ya nos deja saber por ahí dónde va este comentario, pero que la mandó al psiquiatra porque le contó que escuchaba a su vieja, a su mamá, entiendo que se refiere, y que hasta negocio, o sea, negocia con ella, como que, ¿no? Tienen ahí sus conversaciones y demás. Por lo que yo entiendo del comentario, entiendo que es un familiar trascendido, ¿no? En este caso su mamá, y que ella sigue conversando. Y aquí tenemos a una persona profesional, vamos a llamarle así, intransigente, ¿no? Con este tipo de experiencias. Para mí, no sé si de repente puedo llegar a concebir esto no solamente como algo espiritual y completamente válido, ¿no? Sino más allá de eso, como una forma de tránsito del dolor. Es decir, ¿por qué a mí no me va a servir el seguir hablando con un familiar que se ha marchado, ¿no? Si para mí es lo que funciona para transitar ese duelo. A mí me parece tan interesante lo que trae, porque tiene que ver con quién tiene la razón. Porque si nosotros estamos diciendo que el otro es un profesional y lo estamos desmereciendo, o nosotros estamos diciendo, tanto él como diciendo, viene una paciente que habla con su mamá, lo podemos ver del otro lado, empezamos a competir entre nosotros a ver quién tiene la razón. Eso es algo que no va más, porque no va más la razón. Nadie quiere tener la razón. Todos queremos tener paz. Entonces, para mí no se trata para nada de encontrar a alguien que te dé la razón. Porque es muy fácil contratar a alguien que te dé la razón. Vos querés hablar de cosas holísticas, contratás a un terapeuta holístico y va a canalizar a tu mamá. Vos querés que, es como, se llama sesgo de confirmación. Queremos encontrar personas a nuestro alrededor que nos digan, tenés razón, tenés razón. Yo quiero hablar mal de una persona y sé a quién tengo que llamar para que me dé la razón. Porque somos manipuladores por naturaleza. Pero yo les propongo otro estilo. El estilo es, no existe la razón. Nadie, nadie, nadie, ni una sola persona, ni vos tenés la razón. Porque lo que pensabas ayer no es lo que pensás hoy. Entonces, ¿qué le dirías a la persona que fuiste ayer que no tenía razón? No, ayer tenía razón y hoy tenés otra razón. Soltemos la soberbia de la razón y de tener nuestra teoría y de ser filósofos y de discutir por opiniones. Volvamos al cuerpo. Es como vos decís, si vos escuchás a tu mamá y vos la escuchás y a vos eso te trae, como decía antes, confort. Si, la pregunta ¿es placentero o es displacentero? Si es displacentero, lo vamos a tratar de cambiar. Pero si no es placentero, si no está roto, no se cambia. ¿Y a quién le vas a discutir? Es como, yo no invito a mi casa gente que me va a criticar los muebles. No están invitados. El otro día me pasó que fui a dar una meditación, eran un montón de personas, y el día anterior uno de los participantes me criticó. No es que me criticó a mí, o sea, bueno, así como me hizo sentir incómoda, me cuestionó. Y yo le dije, te pido por favor que mañana no vengas a la meditación. No, pero es que sí, porque me parece que está perfecto que haya gente para todos. Me parece perfecto que ese psiquiatra le debe servir a un montón de personas. Y yo le voy a servir a otros. Y hay personas que no van a conectar conmigo. El tema es, ¿por qué gastamos nuestro tiempo en encontrar enemigos en vez de validarnos a nosotros mismos? Porque a mí me retienta hablar mal de alguien que no cree en las otras vidas. Bueno, no, pero su nivel de conciencia, vos tenés que. Pero eso es soberbia, eso es ego. Nosotros no lo conocemos. Nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. De lo que se trata es tratar de encontrar por resonancia, quién sí te puede ayudar. Y cuando alguien no te puede ayudar, es como una pareja que no funciona. No te quedes saliendo con una persona que no te funciona porque tiene que funcionar. Le decís chau y vas a encontrar a otra persona en tu resonancia. Somos muy complicados. La verdad es que da para replantearse muchas cosas en el día de hoy. Decían por aquí, no, se me escapó el nombre, no sé la persona, pero decían por aquí, la verdad absoluta no existe, ¿no? Como que nadie tiene la verdad absoluta y es una realidad. Recordaba yo la imagen en mi mente de esta publicación que vemos a una persona que ve un 6 dibujado en el suelo y la persona del frente ve un 9, ¿no? Y decía, no, es un 6, no, es un 9. Siempre vamos a estar en ese eterno debate porque todo lo vemos desde nuestra mirada. Y yo creo que aquí, Agus, si me lo permites, volvemos al inicio del todo cuando hablábamos de ese instinto animal, de esa reconexión y de esa no lógica, ¿no? A la que deberíamos quizás de intentar atender. Te dejo esta perspectiva como último punto a tocar dentro de esta charla porque estamos llegando ya al ratito final, pero me encantaría saber qué te parece a ti. Gracias. Me parece espectacular terminar con volver al cuerpo, que yo le llamo tantra, el camino que me encontró, pero le podemos decir bioenergética, como quieras, el nombre da igual, es como lo que decimos de la verdad absoluta, no importa. Lo importante es que acá tenés un solo cuerpo y solo estás vos adentro de ese cuerpo. Nadie te puede decir si tenés ganas de hacer pis o no tenés ganas de hacer pis, si comiste suficiente o no. Si amás o no amás. Si algo, viste, cuando te pasa algo y dices, pero no duele para tanto. Nadie te puede decir cuánto te duele algo. Hoy mi papá levantó una caja, ¡ay, qué pesada! Y cuando yo la voy a agarrar pensando que iba a ser re pesada, me di cuenta que para mí no era tan pesada. Y yo no le dije, ¡ay, no es tan pesada! Porque no se trata de discutir cuánto pesa la caja. Porque yo no sé qué levantó mi papá antes. Y tampoco me importa. Y porque yo no estoy. No, hay que soltar al policía que llevamos dentro, que quiere tener la razón por sobre ser feliz y estar en paz, con uno y con el resto. No se Yo trata de creo. imponer tu verdad, no se trata de convencer al otro, se trata de estar alineado con tu sentir. Entonces, repito esta pregunta que a mí siempre me sirve tanto, que es respirar y preguntarme lo que siento. ¿Es placentero o displacentero? Es placentero o no lo sé, lo reconozco y continúo, porque a veces sentimos aburrimiento y lo confundimos con tristeza o con hambre. O sea, hay una gran confusión. Primero, si esto es placentero o displacentero. Y si es displacentero, ¿qué puedo cambiar en mi presente? Porque si no está siendo placentero tu presente, yo te puedo asegurar que no es por nada de tu pasado ni por nada de tu futuro. Eso es la historia que te contás. Pero si en tu cuerpo hoy vos no sentís placer, lo podemos cambiar solo y únicamente en tu presente. No podemos cambiar nada en tu pasado, ni siquiera resignificándolo con el mejor psicólogo del mundo, ni tampoco asegurándote un futuro. Es hoy. ¿Qué podemos cambiar en tu presente hoy para que en vez de sentir desconformidad, inconformidad, malestar, incomodidad, puedo sentir un poco de placer? ¿Podríamos abrir una ventana? ¿Podríamos prender un sahumerio? ¿Podrías hacerte un masaje? ¿Qué podría darte yo? La pregunta es, y me encanta, esta la hacemos con mi novio un montón. Me pregunta todo el tiempo como, ¿qué puedo hacer yo ahora para contribuir en tu felicidad? Y la respuesta puede ser, ahora necesitaría bailar un poco. Como no es algo que el otro tiene que hacer. ¿Cómo puedo? Entonces vamos a jugar. Yo te pregunto a vos, ¿cómo podría contribuir yo o qué podrías hacer vos ahora para estar mejor? Yo creo, Agus, que esta reflexión o este mensaje, mejor dicho, de poder nos viene perfectos para poder concluir esa reconexión con el cuerpo, ese lenguaje cognitivo que mantenemos con nosotros, que luego trasladamos y espejamos a nuestras relaciones y a nuestros vínculos. Es maravilloso que hayamos podido tratar este tema en el día de hoy. Es maravilloso volver a verte en nuestras pantallas, Agus. Yo quiero dejaros su perfil porque sé que aquí va a estar linkeada en Instagram y tal, y muchos de vosotros, como decía al inicio, la conocéis más que de sobra, pero si estás viendo esto desde YouTube, que ya sabéis que unos días más tarde también se sube allí, pues podéis buscarla directamente como @agusdandri, así en Instagram la encontráis directamente. Y bueno, creo que todo el contenido que ella crea es de altísimo valor, tanto como esta entrevista que nos ha regalado en el día de hoy. Agus, como siempre, de verdad, la gratitud es extensiva a todo lo que hacemos juntas, no solamente a este live que hemos compartido, que por fin he tenido la oportunidad de acompañarte, sino al detrás de cámara, a todo lo que haces por nosotros, toda la ayuda que siempre nos brindas, esa actitud con la que siempre nos recibes y ese abrazo que sentimos siempre desde esta conexión en España-Argentina. Gracias, se me pone la piel de gallina. Estoy re feliz, yo también. Me encanta conectar con ustedes y no tengo ni idea por qué. Es algo energético. Las amo, los amo. Aguante Mindalia, aguante todo lo que vienen haciendo, este recorrido día a día. Los apoyo en su misión totalmente, adentro y afuera. Soy fan de Mindalia. Pues yo te mando un abrazo enorme, te mando un besito gigante desde aquí para ti, que tengas una bonita tarde también a todas las personas que nos acompañan desde Argentina, desde cualquier parte de Latinoamérica, también buenísima noche para las personas de aquí desde España que vayan a descansar, podéis por supuesto tener una noche preciosa, un día mágico y así os deseamos que sea desde toda nuestra familia. Agus, querida, gracias, gracias y gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.